esa mujer que tanto te provoca. No te conviene estar de que te loca. La clase mujer que tú quieres tener hasta que te das cuenta y te deja pura piel que ni los huesos te van a quedar. Enriedas con ella y puede ser fatal. Mejor es que escuches tú lo que yo digo. Esa mujer puede acabar contigo. Esa mujer puede acabar contigo. Si no la deja va a acabar contigo. Uno, dos, tres y acabó contigo. Esa mujer puede acabar contigo. Si no la deja va a acabar contigo. Uno, dos, tres y acabó contigo. Yo bien sé que ella es la que quieres tú. Más puede llevarte a perder la salud. Te va a poner a gozar, te va a poner a sudar. Y siempre un precio tendrás que pagar. Porque pa' ella todos somos iguales. Nos coge y nos deja cual fuéramos costales. Mejor es que escuches tú lo que yo digo. Esa mujer puede acabar contigo. Esa mujer puede acabar contigo. Si no la deja va a acabar contigo. Uno, dos, tres y acabó contigo. Esa mujer puede acabar contigo. Si no la deja va a acabar contigo. Uno, dos, tres y acabó contigo. Acabar contigo. Ten cuidado, Charlie. Yo tengo razón. Ten cuidado, Charlie. Ten cuidado, pana. Yo tengo razón. My brother, por propia experiencia, que puede matarte con su indiferencia. Esa mujer posó por mi bien y adelante todo me llamó Chordic. Me ha vacilado y se ha burlado de mí. I'm sure que lo mismo te va a hacer a ti. Por cierto, Diamanda, aquí va tu speech. Get the fuck out of here, cause I'm not that bitch. No es que yo dude de tu condición, solo te advierto cómo va la cuestión. Mejor es que escuche tú lo que yo digo. Esa mujer puede acabar contigo. Esa mujer puede acabar contigo. Song.